Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, todos que os habéis apuntado. Y bueno, es la primera sesión de los Speed Experience del 2021, que haremos durante todo el año, durante el 2020, o sea, 21, quiero decir. La idea es cada mes pues presentar una fábrica de quesos con una selección que hagamos conjuntamente y hagamos una cata conjuntamente, como vamos a hacer hoy, que, bueno, ya veréis que es un poco una aventura, o sea, que tampoco lo hemos hecho nunca, de forma que cualquier feedback que nos podáis dar, ya sea a nivel tecnológico o de procesos, pues bienvenido, ¿ok? Entonces, en el chat os he puesto un poquito las reglas del juego, para entendernos, ¿eh? Lo digo para que esto no sea algo, para que funcionemos de una forma ordenada. Entonces, bueno, lo primero, que tengamos claro que estamos por parte de fábrica de quesos tanto Silvia como Judith, ¿vale? Que las tenéis por aquí sin leer los nombres, y por parte de Espiga, bueno, Tere y yo, pero bueno, hay más, ¿eh? Realmente, vamos a decir que Tere y yo, pero que está también por ahí Arnau, que a lo mejor luego en alguna pregunta es interesante que él también participe, ¿no? Bueno, hay más gente de Espiga ya. ¿Qué más? El tema del uso de Google Meet, importante que mantengamos el micrófono silenciado mientras está hablando alguien, sobre todo porque en las cajas, como hay mucho ruido de fondo, y al final, si os fijáis en el guión, hemos puesto una sesión de, o sea, una parte de preguntas. Y ahí luego ya sí que podemos abrirlo. Durante el camino, igualmente, si queréis hacer preguntas en el chat, no pasa nada de comentarios. O sea, yo lo estaré mirando. Y siempre es interesante, pues bueno, utilizarlo para que os aparezca el chat. Luego el tema de cómo podéis ir viendo, o sea, que no os haga el mosaico, pues veréis que hay unos tres puntitos abajo y podéis cambiar el diseño, por si queréis ir viendo en pantalla grande a la persona que esté hablando. ¿Bien? Y qué más, y el guión que hemos preparado, pues un poquito la presentación general, que es esto que estoy haciendo ahora mismo yo. Luego la idea es que nos presenten la formulería del Miracle, tanto Silvia como Judith. Luego que os presentemos también el proyecto Espiga, Tere y yo, para luego ya ir a cata un poquito de detalle, ¿no? Que hemos elegido los tres quesos que os han llevado a casa, que son el Claustra, Gárgola y el Tupí, y nada, y os explicaremos primero cómo se ha hecho el que, bueno, algunos matices de los quesos, ya sea a nivel de producción o de fabricación, y lo mismo de las cervezas, para que luego entre todos pues compartamos un poquito nuestras experiencias. También os digo que es nuestra selección. No quiere decir que sea ni la mejor ni la peor, o sea que a lo mejor luego vosotros probáis otra selección de una cerveza que hemos maridado nosotros, yo que sé, la que hemos puesto con el Claustra, la probéis con el Gárgola y a lo mejor os gusta más. Y está bien que nos deis este feedback, ¿eh? Porque es interesante. Y al final de todas las preguntas. Vale, pues venga, vamos a por ello. Presentación de proyecto Formachería del Miracle. Adelante. Te pongo el mute yo, ¿eh? Uy, Silvia. El mute. Quítate el mute, Silvia, que lo tienes puesto. Ahora, empiezo bien. No pasa nada. Vale, va. Pues nada, decía que yo soy Silvia, fundadora de la Formachería El Miracle. Estamos situados en la comarca de las Membasteas, en el Sonet. Estamos, la ubicación es el monasterio del Miracle. Presentemos el proyecto a los monjes que en la comunidad que viven en el Miracle y les gustó el proyecto y nos cedieron las antiguas cocinas del monasterio. Luego allí pues hicimos el obrador y bueno. Y hace 5 años que estamos en funcionamiento. Y bueno, pues esto es un sitio bastante especial, pues porque tenemos tenemos unas cavas naturales donde poder curar el queso, por ejemplo con el Claustra, que es el que vais a catar, pues este está curado debajo del monasterio. Luego allí debajo también hay como unas cuevas, que hay como una... Es un depósito de agua que recoge toda la agua de las lluvias del año. Y bueno, y es donde hay la humedad, la, Es que me oigo, a ver, ¿me oís bien? Sí, yo sí. Sí, vale, perfecto, es que yo no, vale. Pues eso, que recoge la humedad para los quesos y nada, es un sitio pues muy bonito para visitar también. Y la Judith, que está por aquí, y es que yo no veo a nadie, es como raro, ¿eh? Hola, yo soy Judith, y hace un año nos conocimos con Silvia en una de las tiras de quesos de Cataluña, y su socio se había marchado, y nos conocimos, y durante este año hemos ido colaborando, y ahora entraré como socia en la quesería. Yo antes me dedicaba al mundo del diseño, yo no soy una persona de los quesos, y bueno, y ahí en Solsona, bueno, en el Miracla, es un espacio precioso, muy desconocido. Realmente es un territorio de Cataluña que si nadie lo conoce y es precioso. Bueno, y el Miracla ya, bueno, es espectacular y tiene uno de los tratados barrocos más interesantes, más importantes de Cataluña. Y realmente es una sorpresa cuando llegas al Miracla y ves ese retablo. La quesería, donde se maduran los quesos, es una excursión realmente muy, muy chula. Era un monasterio que estaba en desuso y solo hay tres monjes viviendo allí. Y luego ellos han cedido a diferentes proyectos artesanales pues a sitios del monasterio, porque estaba todo que ya se caía. Y hemos ido pues reformando y estamos haciendo un poco más de vida en la zona. Con la quesería trabajamos solo leche de oveja y tenemos rebaño propio. No está en el monasterio, está en un pueblo que se llama San Climent, que está a media horita de la quesería, y tienen unas 250 ovejas, más Joan, 250 ovejas de raza vacuna, y la leche es exclusiva para nosotros, bueno, y es parte de la, también es un socio de la cooperativa, y solo trabajamos esta leche y leche cruda, ¿sí? Y leche que consume pues la comida de ahí, de la zona y del territorio. Muy bien. Vale, pues muy ya bien. Está. Genial. Perfecto. Muy bien, venga, pues ahora te presentamos un poquito. Explica también. Muy bien. Bueno, pues yo soy Teresa Albán, una de las socias fundadoras de las cervezas Espiga, junto con Arnaud Romira, que está por aquí también, con Rodrigo Jiménez, que es el que está hablando, y bueno, la aventura Espiga empezó hace 7 años ya. Y bueno, básicamente, pues nació de la pasión que tenemos dos biólogos, que somos Arnaud y yo, por la cerveza. Y bueno, los caminos de la vida, gracias a su mujer Camille, pues mira, nos conocimos y empezamos haciendo cerveza en el garaje, como empiezan a todas las ideas. Y en una comarca que se llama el Penedès, que es muy típica y reconocida, bueno, por sus vinos y cavas, ¿no? Que es donde se hace, bueno, pues de colectivo el Penedès, que todos conocemos. Y entonces en medio de las viñas pues hemos construido nuestra fábrica Espiga y ahí hacemos cerveza. Y nuestra filosofía es que queremos llegar a todos los públicos, entonces por eso tenemos dos tipos de colecciones de cervezas, que son una gama Elixir Vitae, que es la que hemos escogido para maridar los quesos, y luego unas cervezas más especiales y más extremas en cuanto a sabores mucho más intensos o mucho más grado de alcohol, para la gente que, bueno, que le gusta mucho experimentar y tomar cervezas nuevas y probar, y a nosotros también, pues, es lo que nos gusta del proyecto, ¿no? Que estamos siempre haciendo cosas nuevas, innovando, haciendo cervezas incluso envejecidas en barricas de whisky o también en barricas de vino, ya que tenemos cerca, pues, la oportunidad de tener también barricas de vino. Y bueno, y casi han pasado ya 7 años experimentando. Y aunque esto de último año un poco de penurias, pero bueno, es lo que toca, seguimos con fuerza. Y nada, hemos escogido, quería aclarar también que hemos escogido 3 cervezas, porque son 3 quesos. Pero ¿por qué hay más cervezas en el bar? Porque va a sobrar queso, porque es bastante queso, y no nos lo íbamos a comer todo hoy. Entonces hemos decidido poner otras 3 cervezas distintas para que vosotros mismos experimentéis más cuando queráis y como queráis. Si nos queréis hablar feedback, decir, pues yo luego he probado la mostaza con la doble IPA, con este queso, con el otro, Súper agradecidos estaremos, porque siempre todos los feedbacks son buenos y todas las ideas y opiniones constructivas nos encantan para ayudar a mejorarnos cada día. Y nada, pues yo creo que no me dejo nada. Luego, si tenéis alguna pregunta más, pues si queréis ya comenzamos un poco con la gana, lo que queráis. Vale. Perfecto. Sí. No, la idea es pasar directamente, bueno, evidentemente tal como estaba en los puntitos que hemos dicho, ¿no? A la caja. Bien, empezamos con el clúster, ¿os parece? Vale, vale. Pues empezamos con el queso clúster, que es el queso que tenéis más curado, más chiquitito, así, son piezas, bueno, están cortadas en cuñas. Nosotros hacemos unas piezas de 5 kilos y están madurados de 6 a 9 meses. Depende también en la época de producción del queso. Si el queso pasa el verano, como hace más calor y es en cava natural, pues no está hasta 9 meses. Están de 6, 7, 8 meses. Si están hechos en invierno, empezando por el octubre o noviembre, pues están más tiempo. Están casi 9 meses. Es un queso así como dulzón. Y es, bueno, es una cuajada enzimática. Y bueno, está curado en cava natural también. Este le da la humedad, le da lo que os he explicado del depósito de agua, que hay un depósito de agua en las cuevas y donde litros de agua de la lluvia todo el año. Y es súper raro porque como no veo a nadie, no veo a las casas, es como que me estoy hablando sola. Ayúdame, ¿qué me vas a hacer, no? Bueno, una cosa que es común a todos los quesos, es una trivia que nosotros trabajamos con leche cruda, exclusivamente con leche cruda. ¿Qué quiere decir? Y eso no sé si se quiere decir. Es que no pasteurizamos. No es leche pasteurizada. Pues, ¿qué conseguimos con eso? Con la pasteurización, la gran industria lo que hacía era eliminar todas las bacterias, las buenas y las malas, y así evitar posibles contaminaciones o los plásticos, más que nada para que sea más plástico a nivel sanitario. Pero realmente se estaban cargando toda la parte positiva de la leche. Y con la leche cruda, pues si tenías una leche de unos buenos animales controlados, como es nuestro caso, que solo trabajan para nosotros, y una buena práctica en el obrador, pues puedes mantener a las bacterias buenas y así, aparte de que sea un vicio el queso, que sea bueno, pues aparte te aporta unas ventajas. O sea que, bueno, esto era una prioridad para que todos los nuestros quesos son de leche cruda. También lo digo porque si hay alguien que está embarazado, no se aconsejan tomar quesos de leche cruda, un pequeño aviso. Vale, pero bueno, así se mantienen todas las características buenas de la leche y es un alimento muy sano y muy completo. Sí, ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este queso? ¿Alguna duda? Este también decir que este año ha sido, bueno, no, este año no, porque, bueno, como... El queso, y es un, y realmente hacer quesos naturales, quesos artesanos, se puede comer todo porque no se le añade ningún aditivo ni nada de cera o tete o plástico o algo que no se pueda consumir, se puede comer. Pero es una elección personal y la gente tiene que, si le gusta el sabor que le aporta, se lo puede comer y si no le gusta, pues que no se lo coma. No hay una norma, es una cosa particular, un gusto particular. Normalmente los quesos más curados, la corteza queda más dura y no es tan agradable en boca. Los que son más blandos, como la gárgola, el otro que tenéis que es una láctica, este sí, porque le aporta un sabor. Bueno, yo sé si queréis probarlo ya con la cerveza que tope, la quieren comentar, y así con el queso y la cerveza, pues siempre sabe mejor, ¿no? Podéis comprobar todos estos matices que os hemos comentado. ¿Qué cerveza toca? Mira, ahora hemos elegido la Pale Ale, que es una cerveza de 5 grados, que bueno, es tipo una English Bitter. Entonces, bueno, esta cerveza lo que resaltan son las maltas, las características de las maltas en cuanto a que no tiene demasiado amargor, como puede ser la IPA, lo vamos a probar todo. ¿Y por qué hemos elegido esta cerveza? Pues precisamente porque creemos que acompaña bien con las notas un poco quizás dulces que ha dicho Silvia. Pues esta cerveza tiene, bueno, su perfil es toffee, caramelo, porque estas notas provienen de las maltas. Y pensábamos que también que lavaba bastante bien y que te limpiaba con el queso. Las notas del queso acompañaban bastante bien. Pero bueno, primero vamos a probarlo y comentamos. Porque los fijares también acompañan en el sentido de que primero te tomas el queso y luego ya te tomas la cerveza, y incluso lo que va a hacer la cerveza, yo creo que, bueno, con la combinación con el queso resalta más las notas de estas dulces caramelizadas de la cerveza. Y bueno, hemos empezado por esta porque son 5 grados, es suave, y con este queso, porque en cuanto a sabores que hemos ido probando de los quesos y las cervezas, hemos empezado pues claro, de sabores más suaves a más extremos. Y bueno, también recalcaros que en todo el proceso que bien ha explicado Judith con la pasteurización, pues que es exactamente lo mismo con las cervezas, que son cervezas llenas de sabor y con diferentes matices. ¿Por qué? Porque no se pasteuriza. Bueno, pues si alguno de los clientes no sabe la gran diferencia, digamos, con las cervezas industriales, ¿no? Que al no tener la pasteurización, que es un proceso que mata todos los bichos para que los alimentos duren más, tengan más una vida más útil, pues también lo que hace es matar todos los sabores que aportan todas las materias primas y todos los matices que realmente queremos resaltar en las cervezas artesanas cuando las elaboramos. Así que, como veis, en la artesanía siempre hay puntos en común, aunque sean productos totalmente diferentes. Bueno, ¿qué os ha parecido la combinación? ¿Cómo lo veis? ¿Algún comentario? Por la vista, quitaron el de la cosa. Muy bien. No sé quién es Olga, que dice que ya no le queda queso. Que se estaba muy buena, muy buena el queso, o qué pasaron. A ver, Olga, comentamos un poco, ¿eh? Pues sí, de verdad. Bueno, nada, a lo mejor no. No me queda, bueno, me quedan 3 trocitos solo, porque me lo tengo jodiendo. ¡Ay, niña! Muy bien, Marquetes. Comenta por aquí. Bueno, yo creo que la piel de cerveza, el dulzor de la cerveza queda súper bien, es un contraste interesante. En el punto de la piel no sabemos si es a lo mejor porque comentabas que era una cuajada enzimática, ¿no? Que es piezas. Es explicarlo, ¿no? La diferencia de la y reventa luego, ¿no? Pero si la escucho, a lo mejor. Por favor. Es la diferencia entre una hoja enzimática y una láctica. Silvia, estás con el micro muteado. Ah, sí, claro, Silvia. Sí, el micro. Perdoneu, estar hablando sin ver a la gente es como, bueno, vale, pues la enzimática y la láctica, la cuajada enzimática se hace cuando te traen la leche, normalmente siempre elaboramos 3 litros al día. Bueno, perdona, cuando elaboramos este queso, 300 litros, tú lo pones en la cuba y ya cuajas el mismo día. El mismo día está cuajada. Eso es que te quedas sin pones el cuajo y ya haces el queso el mismo día. La láctica no. La láctica precipita por el mismo. La láctica tú la pones a una temperatura de 23 grados y luego está en 24 horas. Y en estas 24 horas la leche cuaja y por eso queda más ácido. Mucho más ácido. Normalmente la una láctica y una enzimática es que la enzimática cuaja con una enzima, se le añade el cuajo, puede ser un cuajo animal o cuajo vegetal, y la láctica se cuaja por la acidificación. Entonces, a todo el mundo nos ha pasado que dice que a veces nos queda leche en el tetrabric en la nevera y se coagula, pues eso es una coagulación láctica. Es como cuando por la acidez se coagula. Es la manera de hacer que esto es más antigua que hay porque es la que naturalmente pasa si tienes las condiciones adecuadas. Sí, sí. O sea, que si allí se le ha notado un punto ácido con la láctica, con el siguiente, no quiero ser cólera, pero será un poquito más. Sí, queda más ácido, pero también muy diferente, sobre todo en textura. En textura, la textura en boca va a ser diferente. Tendrás otros beneficios aparte de la acidez, que es como los ácidos, la famosa ácida, pues está mucho más presente. ¿Qué tipo de casa, no? Pero es igual, llevándolo al punto de la cerveza, igual es un poco comparable, un poco que es como si fuera una fermentación espontánea, ¿no? Que tú le das la. Y esto va hacia Tede y hacia Arnau y hacia Rodrigo, que la cerveza de fermentación espontánea, eso, como su propio nombre indica, ¿no? Evolucionan cuando las dejas así, sería un poco la similitud a la evolución gráfica, tal vez, ¿no? O sea, sí. No tengo una burrada, ¿no? Bueno, a priori no es ninguna burrada, claro. Yo no soy nada experto en queso, se lo faltaría, pero por lo que estáis comentando tiene mucho que ver. Y esta cerveza que estamos tomando no tiene fermentación espontánea, ¿eh? O sea, le hemos puesto una levadura ahí normal de toda la vida. Y sí que hay... No, lo digo porque no lo sepa, ya sé que tú lo sabes ahí todo, claro. Pero los matices de las cervezas que son de fermentación espontánea son muy diferentes y normalmente tienen esa parte de acidez, son mucho más complejas en el sentido de que te dan ahí olores pues que, bueno, incluso no los puedes ni controlar. O sea, a veces evoluciona como le da la gana y tú tienes que estar al loro de cómo va evolucionando para sacarlo al mercado y a veces lo tienes que tirar, o sea, a veces no evoluciona bien. Y son muy, bueno, son muy típicas. O sea, las pámbicas son las típicas que son de Bélgica, ¿no? Y al final tienen un sabor muy parecido, a veces lo comparan con la sidra o cosas parecidas. Pero bueno, a mí no me parece que sea como la sidra, pero el que no lo ha probado nunca le recuerda a lo mejor a un sabor parecido a la sidra. No, pero lo que comentamos es que sí que pueden evolucionar tanto el queso con la coagulación láctica como la cerveza con la fermentación espontánea. Pueden evolucionar los dos hacia matices más ácidos. Siempre, claro. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, claro, es esa. No, y combina súper bien. Combina súper bien. Sí, sí. Ya de momento ya pensaba que sería la cabra. Pensaba que sería de cabra, pero después me he dado cuenta de la oveja. Listo, sin probarlo ni nada, primero he pensado, digo, cuando lo he probado, digo, esto es una cabra. Que alguien está presentando. Javier, estaba jugueteando por aquí y está presentando algo, ¿no? Supongo. A ver. Perdón, me he equivocado. Es que no sé cómo funciona esto. Ya, lo estoy intentando quitar. ¿Cómo le estás presentando? Sí, sí. Especificas. Dale a cancelar la presentación, a ver si puedes por ahí. Ya está. Vale. Muy bien. No, está presentando, ¿eh? Vemos tu pantalla. O sea, no, yo veo, bueno, están todos. A ver. Sí, a mí me salen todos, como antes, está igual que antes, ¿eh? Al principio. Ahora, sí. Perfecto. Está igual, está todo igual. Genial. Sí, gracias. Y Silvia, por algo se ha salido. Ah, no, está aquí. A ver. Estoy aquí. Vale. Muy bien. Pues... Una preguntilla, que no sé si lo habéis dicho antes, si me podéis escuchar. ¿Qué raza de oveja trabajáis? La col. ¿Qué es una oveja? Una raza de Francia. Es autóctona francesa. Es una oveja que hace mucha leche. Normalmente al día puede hacer 2,5 litros, y hay a veces, si están bien alimentadas, ya son, tienen unos cuantos años, hacen 3 litros. Es una oveja que produce mucha leche, es muy grande. ¿Tipo una SAP o así, parecida? No. Hay la SAP y la Alacón. No, la Alacón es más, hay la Alacón es más grande. Ah, vale. ¿Y es originaria de dónde? Francia. Francia. Muy bien. Sí. No, yo nunca había escuchado tampoco. Bueno, pues venga. No, pues nada, muy yo bien. Creo que es bueno lo que hemos comentado un poco, de la cerveza suave, el queso también tiene su intensidad, pero también es suave, y entonces bueno, era un poco un marea complementario, ¿no? Al final. Sí. A ver, la idea. El queso sí tiene algo de ácido, pero yo al menos no noto tanto ácido como igual pueden tener, ¿no? Aquí, a lo mejor que eso es probando. Y bueno, a mí la verdad que, bueno, mi queso está increíble y creo que, bueno, que ha quedado bastante bien. Así que, no sé, si queréis pasamos al siguiente. Sí. Están preguntando por aquí si podría maridar con alguna de las otras cervezas. Yo creo que sí, por la garacipa también. Pero lo vamos a probar ahora. Que es la que dudábamos, ¿verdad? Sí. O sea, hemos tenido ahí internamente, decíamos, ¿con cuál lo metemos? Bueno, ahora vamos a estábamos indecisos, pero al final, bueno. Exacto. Yo creo que por las características del otro peso, bueno, ahora lo comentamos. Claro. Pero sí, guardar un poquito de esta cerveza. O sea, que luego probarlo, luego cambiarlo, si queréis. O sea, probar la pele con el otro queso que vamos a probar después, la garacipa con este, está bien que lo hagáis, ¿eh? Es una prueba. Bueno, pues venga, pues parece si pasamos al segundo, o queréis, o ¿cómo lo tenéis? ¿Queréis acabar la birra? ¿Queréis, cómo tenéis todo por ahí? Ahora, que es una pata que acabéis, ¿eh? Que hay bastante. Venga, Silvia, vamos al siguiente. Bueno, ya... Sí, Judith. Vale, el siguiente es la gárgola, que es el redondito pequeñito, que es la láctica, ¿vale? Como ya hemos comentado, es de cuajada láctica, que es, bueno, lo que ya hemos explicado. Y, bueno, las bacterias lácticas actúan sobre la lactosa, que es el azúcar de la leche, y lo transforman en ácido láctico. Es un queso que tiene unas 2 o 3 semanas de maduración, desde que empieza el proceso, hasta que se puede ya consumir y, o que se puede consumir antes, pero es muy ácido y con el tiempo va madurando y va cogiendo la textura adecuada y la acidez justa. Después veréis si tiene una corteza blanca, que es el Penicillium cándido, un hongo, y unas arrugas, que es de otro hongo que se llama Geotricum, que son los dos que usamos en este queso. Es un queso de corteza blanca y la pasta de dentro es muy lisa, mantecosa y también muy cremosa. Su olor es muy ligero y la corteza es más potente de olor y sabor. Tiene un ligero toque a sotobosque. Bueno, y es bueno, ya veréis que el sabor es muy, muy láctico y ácido. Y claro, tener esa textura tan untuosa, al degustarlo se queda toda la boca impregnada. Y es muy consistente, es intenso. A ver, os aconsejo que lo probéis y comentéis. Ya solo por la también la apariencia, nada más diría que era una oveja. Sí, no, que es como un poco así como las náticas. Las lácticas, este tipo de queso normalmente se hace de cabra, es un queso muy francés y lo normal que una láctica sea de cabra, se hace de todo, ¿eh? Pero lo más común es que una láctica sea de cabra. Es mucho más intenso de sabor, por eso que ya se necesita maridar con algo que tenga más densidad de espátula. Sí. Porque aparte del sabor, la textura permanece en boca, permanece rato y necesita algo con un poco más de potencia porque si no, no llegamos. Y si lo vas dejando este queso, no es que se estropee, si tú lo dejas en una temperatura de 10, 11 grados, se va proteolizando. En castellano está listo, ¿sí o no? No sé si lo veis bien. ¿Ves que se va como poniendo blando el queso? Es que esto es de una textura y aquí es como más blandito por la corteza. Esto se llama proteólisis y es la proteína que se ha degradado, se funde. Y eso no es que se estropee el queso. Para mí aún es más bueno, como más fundido está, ¿no? Y es como más evolucionado. Hacer quesos naturales no caducan, sino que evolucionan. Hay algún punto de la evolución que a lo mejor es muy potente y no nos guste, pero no se estropea. Es una evolución de la leche que es natural, ¿no? Es un proceso. Luego los quesos también en la quesería los tenemos todos separados. Por eso, por los hongos, porque si no se nos contaminan las cámaras. Cada queso tiene su cámara. Normalmente los blandos, este y otro que hacemos, que se llama el cuina, que también es blando, los deja, tienen cada uno sus cámaras para que no se contaminen los hongos. Porque, bueno, yo siempre digo que un quesero, hacer un queso, casi todos se hacen igual, y es el hongo que tú cultivas en las cámaras lo que hace en el queso. Y luego los más curados sí que ya van en cavas naturales, pero esto es al ser que una duración poco, de 3 semanas, cada uno tiene su cámara. No sé, Judith, ¿no os tienes, No sé, a ver qué digan ellos, si les gusta, no les gusta, qué les parece, si tenéis alguna duda, nos podéis preguntar. ¿Vais leyendo, Judith, los comentarios del chat? De puta madre, qué rico, qué bien. ¿Y la birra qué? Tenemos la birra ya. Ahora. Venga, ahora vamos a por la birra. Venga, Tere. Bueno, pues la birra hemos elegido la vara selva. ¿Y por qué? Bueno, que ya lo hemos ido introduciendo y hemos pensado en la vara selva porque tiene, digamos que también, más potencial de sabor para poder estar a la altura del queso. ¿Y por qué hemos elegido la vara selva? Porque la IPA son cervezas que son amargas, ¿no? Por el estilo de son, que las define y tienen más cantidad de lúpulo, ¿no? El lúpulo es lo que le da el amargor. Y por eso hemos elegido la vara, porque también la vara tiene lo que destacamos aquí, en vez de las maltas, como la otra cerveza y los gustos dulces que nos aportan las maltas, aquí lo que queremos destacar son los lúpulos y el amargor, y sobre todo los afrutados, las frutas afrutadas que habéis notado, que nos aportan los lúpulos, ¿no? Y yo creo que queda muy bien con el queso, bueno, está increíble, y a mí es el que más me ha gustado, me ha encantado, porque es una textura súper fina, bueno, es lo que habéis dicho, que te llena la boca, se deshace en la boca y es muy bien. Me acabaré enseguida. Y bueno, ¿por qué lo hemos elegido? Porque pensamos que las cervezas que antes se complementaban, bueno, es un poco de contraste, ¿no? La cerveza con el queso. Y entonces, bueno, yo mi experiencia ha sido que me tomo el queso, saboreo el queso, me tomo la cerveza y ya me limpia completamente la boca y vuelvo otra vez. Y puedo estar así, bucle, horas y horas y horas tomándome el queso y la cerveza. Porque encuentro que el amargor de la cerveza limpia muy bien el sabor intenso este que hemos hablado un poco de sotobosque, así que también aunque también la cerveza, bueno, también tiene unas notas un poco pináceas, también resinosas, y bueno, los afrutados que hemos comentado antes. Y yo creo que para mí la gracia del maridaje este ha sido eso, la limpieza de con la cerveza, que me lo limpia, borro otra vez y vuelvo a empezar. Y así puedo estar un buen rato. Sí, mira, fíjate, comentan por aquí, Tere, que con la citrus también el maridaje podría ser chulo. Cuidado. La cobía con la citrus o con la cobía que hicimos, que son cervezas también, bueno, con un punto un poco cítrico, ¿no? Y un poquito de amargor, que también quedaría muy bien. Sí. Y eso también es eso, que las gotas cítricas y afrutadas, yo creo que eso que también combinan bastante bien y contrastan con la textura del queso, como es el queso en sí. Y bueno, deciros que tuvimos dudas en decimales, ¿verdad? De haber hecho al revés. Y bueno, yo creo que ha quedado mejor la gárgola con la garachipa que el Krauser. Porque tenía al principio, bueno, habíamos pensado al contrario. Pero luego, bueno, lo volvimos a probar otra vez y decidimos la gárgola con la IPA. Sí. Pero a mí comentan también que, claro, que el queso te quita el sabor realmente de la IPA. Y claro, lo dices tú, Tere, que al final estamos consiguiendo que nos limpie para volver a empezar. Eso también es muy interesante, ¿no? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? La acidez. Es más o menos ácido que el otro. Perdón, estoy viendo el medio, pero yo creo que ese, yo lo esperaba como un punto más de acidez, al estar más curado, quizá, que no este. Por el tipo de pasta, no sé. O por el tipo de pasta, ese es una acidez más llevadera, ¿no? Es correcta. Sí, sí, más llevadera. Sí, sí, sí, ahí mismo. Con la cara es ya, de verdad es un... Es un montón de buñal, pero bueno, nos quedaba un poco de la otra también, que es más dulzona y ese de también quedaba súper bien. Sí. No, porque decíamos que quedaba... Claro. Es completo el maridaje. Ahora, diciendo si era... no sé si de los hongos, de las levaduras y del entorno en el que tienen que estar los quesos, es lo mismo con la cerveza. Tú tienes tus levaduras, tú tienes tus bichillos, tú lo tienes que saber súper bien, son tus amigos. Entonces, son los bichillos que tienen que ayudan a hacer que cada producto sea diferente y que sea... Y que no se mezcle. Y que se mezcle sobre todo. No hay que dejar de mantener el producto. Correcto, correcto. O sea, una fábrica de levaduras espontáneas, o sea, que la fermentación espontánea, evidentemente no puedes juntar con una IPA. En general, hay que tener mucho cuidado. Sí. Igual que ya hace con el queso. Y en general nosotros, bueno, somos más especialistas en, no tanto en espontánea, que sí que hacemos cositas, pero con mucho cuidado. Y barricas y todo un poco separado. Y estamos más especializados, bueno, más en IPAs y cosas un poquito más de lúpulo, ¿no? Que con estos quesos pega perfecto. Eso sí, también te digo, Silvia, que yo veo más ácido el segundo que el primero. O sea, mi paladar es diferente. Ya. No sé, no me preguntes por qué. Ni idea, ¿eh? Ya, que te entiendo. O sea, que te escucho y digo, tienes razón. Pero yo luego lo pruebo otra vez y digo, hostia, pues se me sale dulce el uno y el otro más ácido. Y a ti al revés. Curioso. Bueno, yo creo que también puede influir, también las flores me influyen muchísimo, pero en el grupo yo me estoy planteando muchas cosas, ¿no? Porque antes me llegaban los olores y me llegaban los aromas y me llegaba el gusto de una manera que ahora ya me llega. Entonces, vamos a tener que vivir con la sociedad tras un COVID y que no nos llegan de la misma manera. Entonces, nos tenemos que cuidar también muchas cosas. Porque ya hemos visto que de hemos sentado esto es así y eso tiene que ser así y quizá a mi gusto no es así. No, pues los maridajes ya son los sujetivos, ahora ya es una locura. No, no. No, no, no, gente. En el chat alguien preguntaba cómo se conservan los quesos, si debiera el plástico. Nosotros recomendamos que, bueno, un queso necesita para evolucionar correctamente humedad y ventilación. Si los filmas, si los filmáis con plástico, tienen excesiva humedad, y se moecen. A todos nos ha pasado en la nevera que pues, es con film y sale el hongo, porque tienen demasiada humedad. Si los dejas sin nada, se te secan, se te quedan como piedras, no tienen demasiado aire. Tenemos que buscar el término medio entre esto. Lo más recomendable es sacarlos de su envase, sea una bolsa de vacío, sea un film, lo que sea, y ponerlos sin nada en un tupper. Todos los quesos ahí, mezclados, aunque no se toquen, pero mezclados. Y tener la precaución solo una vez al día cuando vas a picar un trocito de queso, y así los haces, los ventilas y vuelves a cerrar. Con su propia humedad, ahí tendrás la humedad justa. Y al abrirlos una vez al día, se ventilan y se mantienen con el aire renovado. Y es un truco, bueno, como las queseras de antes. Antes eran las queseras que tenían de tapa o las fresqueras, era eso. Pues vendría a ser eso, una humedad controlada y un poquito de ventilación diaria. Ya está. Sí. Para conservar, pero luego para comer, yo siempre recomiendo un cuarto de hora antes sacarlos de la nevera y que estén a temperatura ambiente. Bueno, un poquito más. Si los sacas un par de horas, les da calorcito, luego ya están. Bueno, jugositos que aún están mejor. Sí, sí. La temperatura sola, además. Bueno, fresquito que hacen. Sí, depende de dónde estéis. Claro. Nosotros hemos probado con este queso hacer unas tostas y ponerles un poco la plancha, que el queso se derrita nada más un pelín, no que se derrita, y ya te puedo ver la cacaza del nivel, tío, es una maravilla. Todos los sabores aumentan con el calor, pues claro, el potencial es un vicio. Claro, claro, ha sido un vicio, una mini cata en casa hasta mediodía y una maravilla, una maravilla. A ver, ¿cuánto te queda, Dani? A ver, levanta el plato. No, la cuñita última casi corteza, no, te la tengo ya, o sea, no tengo pobre. Bueno, yo también estoy... Bueno, también he dado... Una planchita, lo que sea, una sartencilla, y vais a ver qué maravilla, que se dedica más de un pelín, es una maravilla. Bien, bien. Me la apunto con lo que me queda. ¿Esto lo ves bien, ¿sí, Silvia? ¿Está en orden? Sí, muy bien, muy bien. Sí. Y además jugar con los quesos, les podéis echar cosas y combinar y temperatura y seguro que salen cosas buenas. Sí. Lo que pasa es que por aquí, por mi zona, este tipo de quesos, con este tipo de corteza, por lo que has explicado antes, solían ser todos de cabra. De oveja, la verdad que no había casi probado casi ninguno, alguno raro, y este vuestro. Y siempre con la cabra hacíamos eso de la tortita y tal, y quedaba bien. Y con el de cabra este, yo creo que este casi está mejor, ha sido... Ha lavado la nota a tope, está muy bien, súper bien. Muy bien. Bueno, empezamos con el tercer queso, ¿no? El tupi. El tupi os aconsejo que no lo toméis aún, que pues os quiero la explicación, porque es una bomba, literal, y bueno, así entenderéis por qué es una bomba. Porque si os lo ponéis a la boca no me vais a escuchar ya. Bueno, el tupí es una crema de quesos típica de los pastores del Pirineo. Parece que es inofensiva, pero solo al abrirlo, si lo habéis abierto la tapa, ya vais a oler que como muy, muy fuerte. Pues esta es una crema de quesos que hacían los pastores cuando, bueno, anteriormente ya aún se hace, ¿eh? Cuando se iban, aquellos tenían su rebaño y hacían sus propios quesos. Si en algún momento se estropeaba algún queso, se infectaba demasiado o se maduraba demasiado, no se tiraba nada, es un queso de aprovechamiento y se trituraba todo todos los quesos estos más tan fermentados, secos, más madurados, se trituraba todo, se ponían en una tupina, de ahí viene el nombre, y se mezclaba con aguardiente, se tapaba con un trapo y se dejaba fermentar 2 o 3 meses. O sea, imaginaos la potencia que hay ahí dentro, que ya es con todos los quesos más potentes y hacia más extraños, triturados y encima con el alcohol, y 2 meses o 3 fermentando. O sea que eso es una bomba energética y gustativa muy potente, que si os imagináis los pastores en pleno invierno con una tostada con esto y un poco de vino, pues ya pasaban el día con mucha, mucha energía, ¿vale? Y en nuestro caso, el que hacemos en el Miracla lleva aguardiente, pero lleva la casilla. La casilla que también se hace allí en el monasterio, con una receta de los antiguos monjes. Y es un poquito dulzona la casilla, pero realmente el tupí no es dulzón. El tupí de entrada es muy fuerte en boca, es una bomba, que te hace salivar y te despierta el paladar, pero cuando pasa toda esta potencia vais a apreciar unos matices espectaculares, porque son quesos muy madurados y muy intensos, está realmente muy bueno, pero aviso, no es para... Se tiene que poner muy poquito. Muy poquito. En una cata que hicimos nos dijeron que era el sushi catalán. Ah, no, el wasabi catalán. Porque está muy... muy pero realmente a la que pasa la primera sensación de bomba, el sabor que te va quedando en boca es muy, muy goloso, muy, muy intenso, muy espectacular. Y ahora si queréis probarlo ya podéis irlo probando. Y no sé, a ver, lástima no ver las caras. Sí. No sé, en realidad que habrán pensado que estará a la altura. Porque, no sé, espero que sí. Pero es potente, ya he avisado. Si no sé qué tenéis la dieta que he dicho que limpiaba, para que os vaya limpiando un poquito. No está a la altura, ya te lo digo de antemano, pero bueno, lo hemos intentado. Yo te he visto porque no soy. Y ya habrá gente que lo usa. Bueno, la cocina se usa mucho para hacer salsa, por ejemplo, una salsa como se hacía antes, arroz de porc, pues se hace con tuquí, con carne, queda muy bien. A mí me gusta mucho con pasta recién hervida, escurrida, te tiras una cucharada de esto. Mantecas, como suplamos nosotros, tienes el plato acabado, tiene mucha salida, pero tienes que buscar recursos, porque además esto no caduca nunca, como está fermentadísimo, pues va a durar para siempre en la nevera o fuera, donde queráis. Nosotras lo vendemos mucho en restaurantes porque cocinan mucho con esto, hacen pasteles y todo con este tipo de pasta. Y es una manera que las queserías tienen de aprovechar todos los quesos que a lo mejor no han podido vender o están al prensar, están en malformaciones, lo que estén malos los quesos, luego los pones en una tupina y haces la pasta esta. Y es una manera de aprovechamiento de los quesos. ¿Qué tal? Perdona. Me gustaría ver las caras. Bueno, Silvia, has comentado que no ves las caras. Esto no. Es que a la parte de arriba, a la derecha, donde sale como una chincheta, tengas fijada la imagen y entonces por eso solo te ves tú. Si clicas a esa chincheta, en principio tienes que dejar de verte tú y puedes ver al resto. Sí. Sí, una chincheta. A la los cuadraditos, ¿no? Un poco. Sí, arriba de todo a la derecha. Clica al pincho. Al lado de los palados. Sí, no. No, de eso. Vale, pues, quería intentarlo porque para que vea los caras. Bueno, yo luego te las enseño. Y ya no pasa nada. He hecho una foto y yo lo estoy grabando. ¿Qué tal? El queso es excesivo. Sí. Ay, no, en nuestra zona se llama tupí, que viene del envase donde se fermenta. Pero en la zona del Pallars se llama lenguat, porque pica la lengua. O sea, es el mismo. Lenguat y el tuquí es el mismo producto. Sí. Se nos ha dormido la lengua. Sí, nadie habla. No, si vas cogiendo poquitos pelitos, está muy rico. Sí, el sabor realmente es muy bueno. Tienen muchísimos matices, frutos secos, tienen en cuenta de todo, pero la entrada inicial es muy, muy fuerte. Sí. O sea, es que al final con 200 ovejas detrás, todo elevado y con una cuesta para arriba. Hacer la translación, la transhumancia, y luego pues esto les iba súper bien a los pastores. Y ahora, no se hace la transhumancia, pero yo siempre digo que normalmente las queserías a sus 5 primeros años tienen mucho tupí. Porque como estamos, ¿no? Nunca los queses no se saben cómo tienes, pues haces mucho tupí. Aprovechamiento, todo se aprovecha todo. Bueno, Arnau, a ver si pillamos ideas. Mucha cara. No, tendríamos que hacer una cerveza de tupí, porque también a nosotros nos pasa, evidentemente, que tenemos aquí nuestras cositas, como todos, ¿no? Bueno, no podríamos llamarle cerveza, ¿no? Así como sí. En nuestra denominación, ¿no? Las obras, pues, pueden ser los grandes, ¿no? Sí. A ver, bueno, pues hemos elegido, nosotros hemos elegido la Porter, ¿vale? Y la Porter, hemos elegido esta cerveza porque contrastaba también bastante, en el sentido de que la cerveza la Porter, lo que destacamos son las maltas, y también tiene las maltas que, bueno, que tiene una malta de chocolate, otras maltas que también tiene la crista, el cisne, bueno, también tiene avena. Y lo que destacan aquí las maltas son pues, notas de café, de regaliz, y entonces pensábamos que estas notas de chocolate, café, regaliz iban a contrastar mucho con este sabor tan extremo que tiene el tupí, porque realmente, bueno, es un sabor súper extremo. Yo ayer, la verdad, que lo probé con una Imperial Stout y creo que quedaba mejor, porque ya que es tan mega extremo el sabor del tupí, y la Imperial Stout son 10 grados, pues yo creo que quedaba mejor. Sí. Pero claro, tampoco queríamos poner 10 grados para de postre, porque igual a lo mejor algunos no habíamos llegado. Y entonces, bueno, pues por eso elegimos la Porter, ¿vale? Y también porque la historia de la Porter es muy graciosa y también coordinamos bastante bien con la historia del tupí. Porque la Porter, ¿por qué se creó este estilo? Porque en Inglaterra, los porteadores en los puertos, la gente que cargaba los barcos se llamaba los porteadores, ¿no? Y los ingleses, pues bueno, ya sabéis que tiene una larga tradición de cervecera. Y querían una cerveza de bajo grado de alcohol, pero que alimentara para sus trabajadores, ¿no? Y entonces por eso hicieron la Porter, que la Porter es una cerveza, un estilo que se caracteriza por tener un grado de alcohol bajo, 5 grados, tiene esta. Y también, bueno, pues alimenta mucho porque lo que hemos comentado, tiene muchos tipos de malta. Y tiene estas notas de café, de chocolate, y entonces como que parece que te sacia más y te alimenta más, ¿no? Y bueno, le hacemos esta cerveza básicamente por contrastar con eso, como he comentado, con el sabor extremo. Y creemos que igual el grado de alcohol no lo consigue tanto, pero los matices de la cerveza, del café, del regaliz, como que contrastan y chocan con el tupí, ¿no? Y porque a mí el tupí también me sabe mucho a todas las hierbas que tiene la ratafía. Bueno, la ratafía en este tupí yo la encuentro muy presente, el licor ratafía. Y bueno, no sé qué pensáis, a ver qué opináis vosotros. Pues a mí la cerveza como que me ha refrescado un poco después del picor que me ha dejado el tupí ese que... Todavía me pica la lengua, está buenísimo, pero me parece muy fuerte. Y la cerveza me ha venido, pues, maravilla. Me ha dado este fresco, además me está saliendo súper bien. Pensaba que era así, tirando más negra, como que no me iba a gustar mucho, porque no soy muy de cerveza así tan negra de tantos espadas, pero oye, una maravilla, súper bien. Sí, un poco de limpia. Es que me huele mucho al colazo incluso, ¿eh? O sea, el tupí. Me huele a alcohol puro. A mí me quedó un tupí de la gala. Y con la gala la explosión en la boca, ya no sé, es tu más, pero es algo que ya si le va lo como ya se juntan como dos. Sí. Uno contra otro y es algo que es un momento, un segundo y dices, ¡guau! Es como... Yo lo he visto ya, es un vicio. Sí, claro. Pero bueno, yo la, si acaso también en tu fin, como dices, de contraste, lo haría con una doble IPA o la Esperasti o alguna así, para que ya también acabar de super explosión, ¿no? Sí, sería brutal. Yo con el trato lo veo, también me cuadra. A ver, te ha probado también con la racita. Pero a mí personalmente me gusta más con el carácter maltoso, más que con el amargor del lúpulo, el tupi este, un poco para limpiar y equilibrar un poco más. Hablar y le dije, hostia, pues lo tenéis aquí pues para dar pues dar espacios para la gente, ¿no? Que haga sus proyectos. Y les gustó la idea y luego junto con Manel, que hizo él un restaurante y luego también hizo como unos apartamentos para estar ahí. Luego yo hice la quesería, les gustó y luego pues han ido como apuntando a gente. Luego vino un chico que le quería hacer viñas y hace vinos. También le cedieron por los campos y ahora pues ha plantado los vinos, hay las viñas y hace vino. Y nada, y hace pues eso 5 años, yo trabajaba en el mundo de la educación, lo dejé todo y me fui y dije, bueno, pues ya está, pues me hago la quesería, porque es una pasión que también siempre he tenido toda mi vida, me han encantado los quesos, y se va, la quesería en las antiguas cocinas del monasterio. Y nada, os invito a venir porque es un sitio muy chulo de ver. Y muy abandonado porque nadie los conoce, pero está muy bien. Muy desconocido, yo lo conocí en ella en el restaurante, una feria, y no tenía ni idea de dónde estaba el monasterio de Miracatra, o sea, hace poquito que lo conozco. Pero realmente es una visita que cuando nos podamos mover vale la pena hacerla, porque aparte de quesos, el espacio, os podéis ir a dormir, el barroco, el restaurante, las viñas, y su zona capital también es muy, muy bonita, o sea que es una excursión interesante. No, y ahora empezamos, pues eso, muchos proyectos pequeños, con pequeños artesanos. También había alguien que quería abrir una para hacer cerveza artesanal. Bueno, porque es un monasterio muy grande y en desuso. Y luego, y los monjes que hay allí, están muy abiertos. Tenemos suerte que están, pues en eso, en dar espacios. Y está bien. Muy bien. Mira, estáis viendo las preguntitas del chat. ¿Se puede comprar por internet, dices? Sí, sí. ¿Dónde? Ya la vuelta, la voy a vale. ¿Y qué más? Pues yo ahora estoy a Tomaseo, sí. Este último año es el que ganó medalla de oro, el claustro. Y sí, que vamos. Sí. Y bueno, el primer año, este año no lo han hecho, sí. Y... Claro, en bol, ¿no? Es como el Riona, el queso, es la feria de los queseros. Este es solo en los Pirineos, y Lactium es como todos los quesos de Cataluña. Esto solo entra en Pirineos. Pirineo francés. En Vic, pues francés y un Vic. Bueno, pues volver. ¿Qué más preguntas tenéis, chicos, chicas? Claro, que acabar con tu pie es una raya. Pues hemos quedado con la lengua que no podemos ni hablar. Claro, pero no te puedes tomar primero porque si no ya solo va a decir, adiós, ya, ya no. Bueno, pero va bien para beber cerveza, ¿no? Joder, que sí, va bien. Me ha acabado. Va bien con el todo el mundo. Sí. Está bien. Ah, va muy bien. Mira Tere con los libros. Bueno, no quería dejar de comentar que tenemos estos magníficos libros de Sofía Paralunis, que bueno, que los ha traducido y ha colaborado muchísimo Aitor Labrador, que está en la casa ahora mismo. Y bueno, para los que sois amantes de la cerveza y el queso, pues os los recomiendo, porque realmente lo que te hacen es una breve descripción muy fácil y... A ver, en realidad lo único es como para tontos, ¿no? Pero ninguno de los de aquí somos tontos, ¿no? Pero a lo que viene a decir el mensaje es que está todo muy bien explicado y hay anécdotas, cuenta un poco la historia de la cerveza, un poco la historia del vino, los procesos, y son muy fáciles de leer. Te puedes ir leyendo pues, un capítulo, puedes ir alternando, no hace falta que te leas el primer capítulo, pues leer el último capítulo y luego volver al primero, y bueno, os lo recomiendo. Y quería sacarlos. Muchísimas gracias por la promo. Claro, no, sí, eso, que menos. Bueno, ¿y destacar que tiene un capítulo entero que habla de maridaje de cerveza con queso, ¿vale? Y en concreto, ¿no? Pero estábamos mirando antes de ayer, así te digo, en concreto, pues, os cuento un poquito por dónde van los tiros. Lo digo porque el maridaje de la birra y el queso no está muy, bueno, está poco fácil, para entendernos. Y Aitor, pues claro, tú has escrito aquí tus criterios con lo que has obtenido de información del pasado y de lo que a ti te gusta. Y coincidimos en general desde un todo, ¿no, Tere? Por lo que estábamos viendo. O sea, que casualmente, bueno. Sí, pues, y luego dijimos, bueno, vamos a ver qué dice Aitor, y dijimos, genial, parece que coincidimos. Sí, exacto. Aunque hayamos coincidido con que más ha sido pero bueno, más o menos estamos alineados. Ha sido ella, no, pero un poco lo que comentaba, que también lo del maridaje, como que cada uno de nosotros lo sentidos, que por ejemplo, si el fumador, claro, entonces el maridaje también es algo muy subjetivo, creo, porque cada uno sentimos las cosas de una manera, tenemos más desarrollados según qué sentidos. Bueno, pero sobre todo se han sentado la un poquito, ¿no? Lo que comentabais. Maridajes de complemento, complementarios, como podría ser un vino más, como que es un poco más dulce y una cerveza más maltosa, un contraste. Y luego también hay otro que sería, bueno, en este caso, que es un poco, ¿no? Que es el maridaje por proximidad, ¿no? Que es el maridaje pues, un queso catalán, una cerveza catalana o una sidra asturiana, un queso asturiano, siempre van. A quedar bien, ¿no? siempre a uno se cree mejor que a otros, pero es que es algo muy subjetivo, entonces claro, aquí sí le ha notado a lo mejor un punto más alto, un queso que tiene unas notas más lindas, es algo muy personal, ¿no? Entonces, comento que hay una historia, ¿no? Que es la regla del horóscopo, que si no confías tu relación de pareja en el horóscopo, pues tampoco confías un maridaje en algo que esté escrito, ¿no? Porque al final cada uno y cada persona a sacar unas cosas de cada maridaje, pero sí que es una buena guía seguir el tema del complemento o el contraste. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante estos dispuestos de que la bomba que ha sido el Turi, que es maravilloso. Porque lo he enseñado, por comprarlo y nada, yo os animo también a. No, y eso ya, vamos a. Abrirnos y poder visitaros, por nuestra parte, la cosa que nos encanta, como se ha armado el año pasado, ojalá podamos ir a la aquí y ojalá podamos ir a la Mastery. Perfecto. Pues bien. Nada, pues. Hay más preguntas, ¿eh? ¿Me parece? Así, vale. Dicen, perfecto, que ahora no me debo coger el coche para ir a casa. Vale. Lo publicaréis en Instagram. Pues lo publicaremos en Instagram. Sí, algo publicaremos, pero no el vídeo entero ni nada. No, pues que lo hemos hecho y poco más. O sea, lo único que estará el loro para lo que hagamos al mes que viene, en febrero, que será con la Fuerza de Cero de Briviesca, Burgos. Que, bueno, pues uno de los productores está con nosotros casualmente, que es Bernardo Gutiérrez, que no está, me ha salido a pillar otra vida, casualmente. Vale, y nada, por el Instagram tampoco, bueno, sin más, pues iremos poniendo cuando lo pongamos a la venta, y sí que haremos algún mini post para explicar un poquito lo que hemos hecho y con algún tipo de feedback, ¿no? Nos interesa el resto de cervezas. Vamos a ver si cada mes estaremos ahí, probando. Muy bien, muy bien. Felicidades, de verdad. Vale, el resto de cervezas. Sí, ¿no? ¿Pero? ¿La que eran? ¿La doble IPA? ¿La...? Sí, las comentamos, a ver, ya para que lo sepáis. Por supuesto. Vale, a ver. Estas son las otras cervezas, ¿no? Que sería la Brune, que es la cerveza sin gluten, que es una rubia, suave, cítrica, de 4,5 grados, Luego está la bozal, que tiene un pelín más de cuerpo que la blor, y también tiene gustos afrutados en cuanto a melón blanco, frutas tropicales, por el tipo de lúpulo que tiene, que se llama bozal, ¿vale? Y luego está, vamos aumentando grado de alcohol y amargor, ¿vale? Está tiene bajo grado de alcohol y un pelín de amargor, no mucho. Y aquí ya aumentamos un poco más de cuerpo, un poco más de amargor y un poco más de grado de alcohol, ¿vale? Estas son 5,5. Y luego la doble IPA, pues lo mismo. Más grado de alcohol, más amargor y también tiene, bueno, la diferencia es que tiene una combinación de lúpulos diferente y por lo tanto tiene unas notas afrutadas diferentes. En cuanto a maridajes con los quesos, la verdad que yo recomendaría, como hemos seguido, pues quitar la doble IPA con el tupi, pues ser los más extremos, ¿no? La mosaic con la árbola, que es el más cremoso, y porque tiene un punto más de amargor, y la blon, pues con el primero, con el claustre, ¿vale? Pero bueno, eso es una otra opción, ¿eh? Que no tiene por qué ser la ideal y la perfecta. ¿Sí? Y si tenéis alguna pregunta más, pues nada. Sí. A ver, en la página web también nuestra tenéis toda un poquito la nota de cata de las cervezas y no sé por qué le preguntabais el queso si lo tienen por ahí en internet. Lo mismo también con las tiras. Ya sé que todos nos conocéis los que estáis hoy, pero por si hay alguien que no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Felicidades, Silvia. Muy bien. Y... bueno, no sé. ¿Tienes alguna preguntita tú? No, porque más o menos las preguntas ya no me las han ido contestando sobre cómo era el, bueno, cómo se hacía el queso, básicamente. Y bueno. Aitor, ¿todo en orden? ¿Nada? ¿Cerramos la sesión? Pues la verdad es que esto no será algo más ya de poder tenerlo también en la próxima cara, ¿no? O sea, sí. Nada, pues el domingo... Felicitar, Silvia, gracias. ¿Cuántos quesos tenéis? Además de estos tres en vuestro... Tenemos 5 variedades. Tenemos 2 de curados, del barroc, el claustra, hacemos un queso azul, el secret, y también hacemos, y luego tenemos el cuña, que es rollo brie, que es con ceniza, y luego estos dos, y el tupi, sí. Todos los quesos, bueno, como podéis haber visto, ponemos nombres así de propios del monasterio. Y bueno, y ya está. Sí, tenemos 5 variedades, 5 o 6. Ok, gracias. Muy bien. ¿Y deberías ampliar variedades? No, sí, ya. O sea, esto como... ¿Eh? ¿La idea es ampliar variedades? O sea, ¿estás haciendo imagen para ampliar algo? No, bueno, ahora tenemos un nuevo queso que es de cabra, pero es porque hay una chica de aquí de al lado, de un pueblo de al lado, que viven 2 personas en el pueblo, y tiene un pequeño rebaño de cabras, de 30 cabras. Y luego la leche, nosotros le hacemos un queso y ella, media producción de leche, hacemos un queso, y la otra media ella hace yogures, que lo hace también en la quesería. Compartimos obrador, hay un pequeño obrador para hacer... matons y yogures, y luego ella hace los yogures. Vale, pero no, con su marca. El queso no, el queso es con mi marca, vale. Pero los yogures los con su marca. Eso es que los yogures, ah, sí. Uh-huh. Los yogures sí. Pero bueno, de momento me quedo ya con estos quesos, ¿eh? Porque eso es con tanto queso. Ya. De momento, este. Es un problema que hemos tenido, que es así una anécdota, así por lo que estamos en el monestir, es por ejemplo el queso azul, cuando lo hicimos, le pusimos de nombre, hicimos como un concurso en Instagram, y salió como nombre el pecado, que quien no sabe qué es el pecado, Y porque pensemos, hostia, pues no, la clase de xarxa está más bo que un pecat, ¿no? Está muy bo, y que es un pecat. Sí. Pues le pusimos el pecat, y luego al cabo de, bueno, salió por Instagram que se le llamaría el pecat y tal, y me llama un señor, un tal Antonio, de Cali, y bueno, que era súper indignante que le pusiéramos a un queso este nombre, pecat, porque estábamos en un monasterio y yo, bueno, ya hablando con él, decir, a ver, usted es religioso, yo no, podemos hablar, bueno, al final no nos entendimos y el señor llamó a la abadía de Montserrat y nos han censurado el nombre. Por eso se llama el secreto, porque bueno, es un secreto, porque nos censuraron su nombre, que es el pecat. Y es un queso que os invito también a probar porque es muy bueno. Es un queso azul, por eso. Sí, sí. Y bueno, y es la anécdota de este queso que nos censuraron el nombre. Pues mira. Mira, pues casi para ti mejor. No para ti mejor, mira, más publicidad. Y además por estas cosas. No, no, aparte cuando me llamó el señor Antonio, cuando me dijo que era de Cádiz, pensé, hostia, mis quesos han llegado a Cádiz. Qué bien, ¿no? Pero era para censurarme el nombre. Bueno. Y vaya nombre que ni que fuera eso. A ver. No es un nombre tan extraño, ¿eh? Menos en la religión cristiana, ¿no? Si no parece confiesa, porque claro, hacen pecados. No, es que creó el pecado ellos, ¿no? Exacto. Por eso puse el pecado. Claro, claro. Muy bien. Pues nada. Pues nos despedimos, ¿no? Ya, ¿o qué? Claro, chicos. Agradeceros a todos la presencia. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Que ya, bueno, hemos visto que más o menos en general sí. Gracias. Y cualquier feedback ya sabéis que es bienvenido, ¿eh? O sea, luego por cualquier otro canal ya sabéis que podéis contactar con nosotros de muchas formas. ¿Vale? Así, muchas gracias a todos. Gracias, Silvia. Bueno, gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias. Venga. Adiós. Adiós. Adiós. Venga, adiós. Adiós. Adiós.